Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo. ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinox. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como antes. Po, po, po, po, po, po, po, po. Arranca este contraataque, la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5 y 2 minutos de la tarde. Recordamos que este contraataque sale gracias a un pueblo que sale un 11, un 12 y un 13 a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también a un comandante eterno supremo que da las líneas, que dirige esta revolución, Hugo Rafael Chávez Frías. Sale gracias también, por supuesto, al camarada presidente Nicolás Maduro, que todos los días hace posible que se abra este espectro radioeléctrico para, bueno, todos los colectivos que hacemos vida en Alba Ciudad 96.3 FM. Y por supuesto sale gracias a la Asamblea de Trabajadores, sale gracias al ministro Fidel Barbarito, que es el ente rector del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y sale gracias al equipo de producción de Contraataque, Gustavo Villapol, Hirosba Michinox, La Rusa y quien les habla, Inair Mansur. Como todos los días se encuentra en nuestro lado el DJ más codiciado, DJ Pucci. Y bueno, recordamos que este programa malísimo lo retransmite las emisoras camaradas hermanas RPM Revoluciones por Minuto 88.5 FM allá en el estado Táchira. También le mandamos un saludo a la gente de Lara y parte de Portuguesa porque nos escuchan a través de la radioemisión 94.5 FM y por supuesto a esa emisora hermosa que es Radio Venceremos. Un beso y un abrazo para allá, Carora, específicamente en Lara. O no, Guarachamo, un abrazo. Vacié. Guarachamo, vacié, es tremenda radio. Chamo. Y bueno, ustedes se pueden comunicar. ¿A dónde, Gustavo? ¿A dónde se pueden comunicar? Al 0416-534-8710 para la mensajería de texto. Y también lo puedes hacer a las redes sociales, al Twitter, @contraataque963. También lo puedes hacer a través del contraataqueguerrilla.blogspot.com. Contraataque Guerrilla. Ahí está. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque en socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. No, así mismo. Y bueno, en este contraataque vamos a tener como invitado especial a Leonardo Seija, profesor de la Universidad Bolivariana, bueno, quien nos va a amenizar un poco el tema, bueno, mañana Día Internacional contra la Chevron. Y ahí, bueno, el compañero Alejandro, que tuve el honor de presentar el libro de Atilio Borón en la Feria Internacional del Libro. Qué bueno. Bueno, nos hará un poco un resumen bien condensado de por qué el Día Internacional ante Chevron y bueno, lo que él quiera sumar a eso. Ese día es contraataque a la Chevron. Eso. Totalmente. El día del contraataque a la Chevron. Mañana. 21 de mayo, mañana, agárrate Chevron porque los pueblos van contra ti una vez más. Eso es correcto. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. Estamos aquí con Alejandro Hirosba y Nair y este servidor haciendo la guerrilla mediática. En la casa. Vaya Puchi. le voy a hacer si yo amo lo diminuto? ¿Y qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? No, no. ¿Y qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? Oye. ¿Y qué le voy a hacer si yo pienso que yo si nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gota sobre gota somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice, óyelo, somos una marea de Continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa, cuando son las 5 y 10 minutos de la tarde, bueno, recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de la mensajería de texto 0416-534-8710. El otro día me dijeron que decíamos el número muy rápido y que, bueno, ahí. ¡Ay! Voy a anotar. Pero 0416-534-8710. Y bueno, también el Twitter, vamos a decirlo un poco lento, @contraataque963. Tenemos Inair, buena vibra, como buena todos vibra. Los días, sobre todo por este invitado, ¿vale? Un invitado de lujo que tenemos aquí. Gracias. Bienvenido. Y gracias por haberme invitado el día de hoy. Bienvenido, Leonardo, hermano, sí. Bienvenido. Generación de oro, tenemos por aquí en la buena vida. No, venga, tú con la desgracia. No, bueno, yo no he ganado una medalla ni de chapita, pero gracias por lo de generación de oro. Ah, no, vale, esto sí empieza así y va a terminar buenísimo. Sí, sí. Excelente esta. ¿Cuál es esa noticia? ¿Cuál es esa noticia? Ah, ¿qué dice que la generación de oro? Y por supuesto se incluyó José Leonardo. Selecciones de rugby consolida el liderato de Venezuela. ¿Qué tal? Estamos hablando de los juegos de playa. Las selecciones masculina y femenina de rugby de playa cerraron este lunes una productiva jornada para Venezuela en los terceros Juegos Suramericanos de Playa, que se celebran en Vargas desde el pasado 14 de mayo. Los quintetos vino tinto lograron un doblete de plata frente a las respectivas selecciones de Argentina, manteniendo a Venezuela líder del medallero general con 14 preseas. ¿Qué tal? Una desgracia. Qué horrible en este régimen castrocomunista nicochavista en el Coliseo. Responsable. La revolución bolivariana, no hay otra culpable. ¿De quién es culpa de eso? ¡Puchi! Así es. Excelente tema, Maduro. Fue una competencia muy ruda, dijeron los atletas. Vinieron las dos potencias que son difíciles para Venezuela, como lo son Uruguay y Argentina, que tienen muchos fogueos. Preció Juliana Ardila, integrante del combinado patrio. ¿Qué tal? ¿Qué bueno, tal? Ahí ¿qué va tal? Casi que a la par el que le lleva, digamos, en la lista que le sigue es Argentina. Así es, que tiene oro, plata y bronce. ¿Cómo está ese medallero? Total. Medallero. Total de medallas para Venezuela, 14 medallas con 7 de oro, 6 de plata, 1 de bronce. Bueno, Argentina también lleva ahí la delantera con 3 de oro, 4 de plata, 6 de bronce, un total de 13 medallas. Y bueno, así siguen consecutivamente los países invitados como Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, Perú, Paraguay. En total, bueno, se han entregado un aproximado 54 medallas. ¿Qué tal? Bueno. Y Venezuela está en la punta ahí. Venezuela no puede en la ser, no puede ser. No, se puede seguir viviendo en un país así. ¿Cómo tú vives en un país, Leonardo? En un país donde se ha aumentado la participación deportiva en los jóvenes, ¿ah? Se ha incrementado las medallas de oro, de plata. ¿Cómo vives en un país así? No, esto es horrible. Yo venía oyendo a unos estudiantes del UCB que tenían que irse del país y yo decía, y yo me voy con ustedes. Claro, porque fíjate tú, esos Juegos Suramericanos de Playa, Venezuela dobla en medallas a Colombia y a Argentina. Que y a Brasil. Y solamente con medallas de oro tenemos la mitad del total del medallero. Entonces, siendo eso así, no, o sea, no podemos. Tenemos que irnos porque este país, así como los Roberto, debe fracasar. Pero tengo una noticia aquí que realmente es culpa de Chávez y Maduro. ¿Ah, sí? ¿Qué tiene? ¿Y qué dice? Nada más y nada menos que UNASUR y Vaticano aplauden disposición al diálogo en Venezuela. Aquí más de uno se está saltando ya al metro, al Guaire, al Ávila. Cambiando de religión. Bueno, ojo, eso es malo. Es juego, es mentira, no lo hagan. Bueno, los cancilleres de UNASUR, Naciones Suramericanas, bueno, y el nuncio apostólico de Caracas resaltaron este martes la voluntad del gobierno de Venezuela y de la mesa de la unidad antidemocrática de tres patas para seguir trabajando en busca de las soluciones que beneficien a todas y todos los venezolanos, o sea, la revolución. Los cancilleres María Ángel Holguín de Colombia, Luis Alberto Figueredo Brasil y Ricardo Patiño Ecuador, así como el nuncio apostólico Aldo Giordano. ¿Cómo les duele que el nuncio apostólico se siente con el gobierno, reconozca la democracia y la revolución de aquí en Venezuela? Expresaron su satisfacción por el rechazo a la violencia en todas sus formas, manifestando por el gobierno venezolano y la ADMUT, bueno, un comunicado difundido por la Cancillería brasileña. ¿Qué tal? Está bien. Entonces, sí, como dice Hiroha, ya se están cambiando de religión. ¿Qué más? Se están lanzando al metro. Tienen para dónde agarrar. Pero es que si no conocen el metro, lo que es, posiblemente se estén lanzando. Ah, sí, mismo. O se pudieran lanzar. Mira, por aquí también hay una información, por cierto, que pueden revisar nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com, que ahí está todo lo que decimos al aire y lo que no decimos también. Así que revísalo. Por aquí todo culpa de Chávez y Maduro. ¿Sabes por qué? Que esto nos lo va a aclarar más nuestro invitado especial aquí. ¿Sabes por qué el 21 de mayo es el Día Internacional Anti-Chevron? ¿Por qué? ¿Por culpa Chávez, seguro. ¿Por qué será? Maduro, bueno, también. Para darle aquí introducción a lo que va a exponer este camarada, la empresa petrolera estadounidense Chevron Texaco causó un ecocidio a la selva amazónica de la hermana nación suramericana, considerado como el peor desastre petrolero de la humanidad. Las organizaciones sociales y movimientos de solidaridad con Ecuador decidieron declarar el 21 de mayo como el Día Internacional Anti-Chevron, desarrollando actividades de denuncia enmarcadas dentro de la campaña La Mano Sucia de Chevron. Esta idea surgió toda vez que la empresa convocó su asamblea anual de accionistas en el poblado de Midland, Texas, para el 28 de mayo. Tan lindos ellos. Sí, a 5 horas del área metropolitana más cercana, como una estrategia para evitar las manifestaciones de años anteriores a favor de las víctimas de la Amazonia ecuatoriana, que el año pasado los obligó a expulsar y hacer arrestar a 5 accionistas disidentes de sus políticas imperialistas. Pero más detalles. Y bueno, todo nos va a explicar todo lo que se refiere a este día. Por lo menos bienvenido, antecedentes, Leonardo. Hay un antecedente muy importante. Los micrófonos son tuyos. Gracias. Bueno, fíjate, lo que pasa, lo que ocurre con esta situación en Chevron es una situación que se viene dando no solo en Ecuador, sino que se viene dando en todos los países donde estas transnacionales petroleras se han querido meter. Y lo que ocurre en Chevron no es más que la consecuencia directa de todos estos hechos, siendo por supuesto un ecocidio terrible, tanto como el derrame que ocurrió en Alaska o lo que pasó con BP, pero con la característica de esto, que esto ocurre en la selva, y ahí están los intereses imperiales en juego. Suramérica es una reserva no solo de biodiversidad, sino además, bueno, es una reserva energética, de biodiversidad, cultural. Y todo de esto, mano de obra, en mucho tiempo fue mano, sí, de obra de, mano, sí, de mano transnacionales. De obra barata. Exactamente, mano de obra barata, que, bueno, no lo llamemos, yo no lo llamaría mano de obra, sino fuerza de trabajo. Sí. Que ellos utilizan como mano de obra barata y en algunos ¿esclavitud? Casos... Sí, es mano de obra calificada desde sus conceptos, pero que ellos... la tratan como esclavo, nos tratan como esclavo. Entonces ahí hay una serie de elementos que entran en juego y que entran a consideración, y es cómo apropiarse de Sudamérica por sus recursos, en primer lugar. Como lo decía cuando Hiroja me presentaba, ¿no?, en el libro de Atilio Borón, lo dice Atilio Borón, no lo digo yo, es bueno que lean el libro, es excelente el libro. El día que fui a presentar, me invitan, o sea, tienen la deferencia de invitarme a presentar, yo no sabía que yo iba a ser el cierre principal ahí, no, o sea, iba a ser el expositor principal, iba a ser el cierre. Y bueno, Carmen Borges lo anuncia y yo me sorprendo y digo, bueno, y me metieron en este paquete. Bueno, cuando comienza, yo les digo, ¿ustedes vinieron a ver la Tilly Borón? Sí, y yo también, lo que pasa es que no vino y me pusieron a mí aquí. Entonces, bueno, más o menos lo que nos cuenta en ese libro, que tiene que ver con este Día Internacional contra la Mano Sucia de Chevron, que Evan Olinger la denuncia como la mano asesina de Chevron. Correa se quedó corto cuando dice la mano sucia, ¿no? Realmente son unos asesinos, unos ecocidas. Es la gran cantidad de biodiversidad, más o menos el 40% de la biodiversidad del planeta, y además 40 de los recursos minerales estratégicos que necesita Estados Unidos están en esta área. Entonces el juego no es solo ir contra Chevron por el crimen ecológico que comete, sino ir con todas estas empresas transnacionales que son la punta de lanza del imperialismo norteamericano. O sea, detrás de Chevron lo que está es el imperialismo norteamericano, todo el aparataje militar, toda la contracultura o la cultura de la hamburguesa. O sea, eso es todo lo que está detrás de este crimen ecológico. Entonces no es solo protestar por el daño a la selva, sino además el robo de nuestros minerales estratégicos y, por supuesto, la depredación, la fauna, acabar con culturas, la cantidad de cáncer que se creó por culpa de este derrame. No, y que es una de todo lo que mencionaste, es histórico. O sea, no es que vienen desde que se implantó la Chevron, qué sé yo, 20 años aproximadamente. No, esto mucho es mucho antes. Estaba, por cierto, casualmente leyendo una de las revistas de historia de Memorias de Venezuela, cómo sacaron el material para hacer el caucho de la empresa esta Goodyear. Y resulta que luego de una serie de explotación que le hicieron a los arahuacos allá en el Amazonas, agarraron y bueno, la semilla se la llevaron, se la robaron y la implantaron luego en Malasia y bueno, de ahí fue que le salió más barato la producción. Bueno, es que ahí está mezclado con todo esto de Chevron, etcétera, las nuevas tribus. Claro. Que Chávez las expulsó, yo no sé si realmente se fueron, bueno, pero por lo menos Chávez las expulsó, decretó que se tenían que ir las nuevas tribus. Por lo menos del Caura me consta que se fueron. No sé si, Yo espero que se hayan ido de toda Venezuela y de toda la región amazónica. No sé si de otras regiones. Y de toda la selva amazónica, porque es que están precisamente en la selva amazónica. Lo que ocurrió con la semilla del caucho, ¿qué hicieron? Bueno, ahí está Monsanto. Patentaron la semilla. Pero así como patentaron la semilla, estaban patentando la sangre de los indígenas. Entonces Chevron generó todo un desplazamiento de todas estas comunidades originarias que estaban ahí. Pero además a esas comunidades originarias las utilizaron como conejillos de India porque eran inmunes a una serie de enfermedades y ellos empezaron a inocularle esta serie de virus para además completar algo que había comenzado, que comenzó en la guerra, que comenzó con Mengele, que es el genoma humano. Todas esas prácticas que hizo Mengele en los campos de concentración, no solo con judíos, ahí había negro, pobre, sí, comunista, ahí había, eso es lo que realmente había ahí. Entonces, con estas pruebas, ellos, gracias a esas pruebas, terminan su genoma humano, pero es que además patentaron semillas, plantas, la sangre de nuestros indígenas. Entonces, eso es lo que pretendía el ALCA, que gracias a Dios Chávez lo dilapidó. Okay. Claro, pero también hay algo bien interesante, que es el descaro de la Chevron, que se pone a contrademandar al Estado ecuatoriano. No sé si sabes algo de eso. Sí, se pone a contrademandar al Estado ecuatoriano. Pero realmente el Estado ecuatoriano no ha demandado a Chevron, es una demanda de privados. Ajá. Que es lo que ha explicado muchas veces Correa, no, pero es que yo no tengo nada que ver ahí, eso es entre privados. O sea, que entre privados se entiendan. Lo que pasa es que Chevron está utilizando esa estrategia como lo utiliza aquí una empresa italiana, está la Eni y también está Conoco, que son las que demandaron por una cantidad exagerada de dinero al Estado venezolano a través de PDVSA. Es la misma estrategia que están haciendo para desestabilizarnos económicamente, la que le están aplicando a Rafael Correa, en este caso de la mano de Chevron, una demanda que quebraría al país. O sea, si lo obligan a pagar esa cantidad de dinero a Rafael Correa, quiebra Ecuador. O sea, como no consiguen seguir aplicando sus políticas de exterminio, de desastre y de expoliación de los pueblos suramericanos, porque ciertamente se ha levantado una revolución y una forma de autonomía de los pueblos, lo están haciendo a través de ese derecho internacional que ellos mismos han creado, para seguir sometiendo a través del supuesto derecho seguir sometiendo a los pueblos. El caso, por ejemplo, porque no es casual, pues, no es algo casual que ahorita esté pasando eso con la Chevron. En Uruguay también se esté dando la cuestión del tabaco, de Phil Morris. Uh-huh. Y bueno, seguramente va a aparecer en Argentina una transnacional metiéndose. Y bueno, ahí tienen que buscar siempre la forma de meterse con los pueblos y seguir explotando a estos hermosos pueblos que estaba maravilloso, Inair, pero ya llegó Mario Oroz, el primo de Enrique Mendoza, quien es que nos coarta la libertad de expresión en este programa. ¿Sabías que Mario Oroz era primo de Enrique Mendoza? Sabía, pero ya veo que le gusta cortar programas. Y padrino de Rockefeller. Sí. No, Rockefeller es uno de los que financia a una compañía ecológica, ¿cómo es que se llama? A Greenpeace. ¿Y dónde está Greenpeace con todo esto? Mira, nos vamos a escuchar y a identificar un poco esta emisora y ya venimos con más de esta amena discusión que tenemos aquí, que nos está dando José Leonardo. Pero quedó esa pregunta al aire. Así es. ¿Dónde está Greenpeace? Mañana, 21 de mayo. Se busca Greenpeace. Si alguien ha conseguido Greenpeace, que nos envíe un mensaje al 0416-534-8710. Ya venimos con más de este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. Ella nos regala su mirada triste, ella nos abraza con la fauna de siempre, cual madre que protege los pasos de un mal hijo sin importarle el peso del dolor. La tierra madre sufre por sus hijos, no resiste más tanta inconsciencia que amparada en el progreso nos aniquila, nos lleva a todos hacia el abismo. Queridos, le han dado veneno, aniquilando todo lo que hay en su vientre. No permitas que este mundo tan hermoso se derrumbe. La casa de tus hijos también es. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. El Centro Nacional de Danza, ENTE, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, festeja el Mes de la Danza a través de una vasta programación. El 13 de mayo te invita al taller de joropo para la comunidad en la Galería de Arte Nacional, Avenida México, con Avenida Bolívar, estación de Metro de Bellas Artes, a partir de las 10 de la mañana. Facilitado por el maestro cultor Juan Montoya y bailarines de la Compañía Nacional de Danza Tradicional. Asiste. Ley Orgánica de Precios Justos. Asegurando el desarrollo armónico de la economía nacional. Artículo 6. A quien se le otorgue divisas para cualesquiera de las actividades económicas, deberá suscribir un contrato de fiel cumplimiento que contendrá la obligación de cumplir estrictamente con el objeto y uso para el cual fueron solicitadas, así como las consecuencias en caso de incumplimiento. Los bienes adquiridos o producidos con divisas otorgadas por la República deberán ser identificados mediante etiqueta que permitirá informar al consumidor sobre la procedencia de las divisas. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Las armas de los colectivos. Ante la arremetida inclemente de los medios de comunicación privados en satanizar a los colectivos venezolanos, a continuación te mostraremos cuáles son las verdaderas armas que emplean diariamente en su trabajo para la construcción de la patria y en total ejercicio del poder popular. Mi nombre es Nerissa Aguilera, pertenezco a un colectivo de paz llamado Mundo Accesible, que tiene más de 7 años funcionando en el país. Y por supuesto que estamos armados de amor para llevar a las personas con discapacidad unas píldoras de conocimiento libre y de software libre. Tenemos, como ya mencioné, más de 7 años trabajando, divulgando nuestras armas de guerra, que son justamente las herramientas libres como herramienta emancipadora para las personas con discapacidad. Desde el colectivo Mundo Accesible queremos hacer un llamado de concientización en el hecho de satanizar a todos los colectivos, en los cuales no estamos de acuerdo, porque muchos de ellos vienen haciendo un trabajo lleno de amor, lleno de paz, y un trabajo de lucha. porque la lucha no solamente se hacen con armas, sino se hacen con ideas, y muchos y muchas de nosotros tenemos años trabajando en función de divulgar un trabajo que definitivamente cambie la manera como se hacen las cosas, ayuden a construir un mundo mejor para todas y todos. Y justamente ese es el trabajo que queremos realzar y dignificar que han venido realizando los colectivos de este país. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos colectivos de paz. Somos cultura. Comandante Hugo Chávez, referente revolucionario para el mundo. Palabras del expresidente de Argentina, Néstor Kirchner, en honor al libertador del siglo XXI. Yo la verdad que tengo el mejor de los cariños por el presidente Chávez y no tengo más que agradecimiento para Venezuela, que ha tenido una actitud de solidaridad permanente con Argentina en las crisis más difíciles que hemos tenido. Ojalá que esa cultura de la solidaridad en América se construya y se profundice. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Comandante Hugo Chávez, referente revolucionario para el mundo. ¡Hey! Comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Continuamos en este Contraataque a la guerrilla mediática. En la casa. Son las 5:33 de la tarde y recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y por esa vía nos inscribe desde el Ministerio de la Juventud. Aquí nos dicen, primer encuentro de juventudes para los jóvenes y entre los jóvenes a debatir sobre nuestras preferencias, percepciones y expectativas en cuanto a temas de interés, sexualidad y género, violencia social, tecnologías de la información y comunicación, nuevas expresiones artístico-culturales. Contaremos con la presencia del ministro del Poder Popular para la Juventud, Víctor Clark Boscán, y destacados panelistas que abordarán cada uno de estos temas. Así que llégate, juventud, a la sala Ana Julio Rojas de la UNEARTE. Este ¿cuándo? 24 a la 1 de la tarde. Este sábado 24 a la 1 de la tarde. Llégate a este encuentro de la juventud. Creo que va a estar incluso... ¿quién? Esta pana... Hay un debate muy interesante entre grupos feministas de la revolución y personajes de la televisión. No lo digo, es J-Lo, es que se llama la pana. Ah. Va a estar J-Lo, va a estar... En el tema de la sexualidad va a ser muy divertido el debate. Va a ser muy diverso el debate. Bueno, así es que son buenos los debates. Claro. Claro. No hay nada más. Si no, no hay debate. Claro. No hay nada más guango que la comodidad de los comunes. El ejemplo de los medio enfermitos que tuvieron la oportunidad de tener un debate nacional, fijar su posición, lo que hace es irse, tirar el guión e irse. Patear la mesa como... O patear la mesa como lo estamos viendo. Patear la mesa, correcto. Ese es lo mejor que saben hacer ellos, patear la mesa. Tienen como una maestría en patear la mesa. Y lo peor es que se llaman la mesa. Por eso, maestría. De tres patas. ¿Tú sabes cuál es el pensum de la mesa, no? De las patea la mesa. Patea la mesa, si no te gradúas, ese es el examen final. Parte la mesa, la mesa, patea la mesa. Espera el guión. Lanza la mesa. Y cobra tiempo, ¿no? Algo así. Cobra en dólares. En dólares. Oye, yo no sé qué fijación tienen con la mesa. En todos lados, películas, todo, la mesa. ¿Cuál es la fijación con la mesa? Yo creo que hay que hacerle un psicoanálisis. Será una fijación sexual de tipo freudiano. Sí, hay que hacerle un psicoanálisis porque ellos puro es la mesa. La mesa, esa es una fijación sexual de tipo freudiano. No sé qué diría Freud con la mesa de la unidad. No sé qué diría Freud. Algo vio que la oposición vio que nosotros no vemos. No sé qué dirían en la escuela de Frankfurt de esa simbología. Y nosotros cometemos el error. La mesa de diálogo. Vamos a sentarnos en la mesa. ¿No es mejor sentarse alrededor de la mesa que sobre la mesa? Porque a la mesa se le parten las patas. Ay, en las 5:36 estamos conversando con José Leonardo, quien nos vino a hablar de, bueno, de que el día de mañana, ¿no? Un poco, exacto. Sí, el día de mañana se dejó una pregunta al aire. Correcto, dejamos una pregunta al aire. ¿Qué pasó con Greenpeace? ¿Qué le pasó a Greenpeace? Vaya, malo. No, porque es que en el mapa, casualmente, Leonardo se deja dar movimientos sociales y en esa exposición unos muchachos hicieron, bueno, nos mandó a escoger movimientos sociales y ahí sacaron que Greenpeace no era un movimiento, lo descubrimos, pero sale que Greenpeace está en Venezuela. pero no sabemos de dónde, porque aparte del Twitter y las redes sociales, no hemos podido contactar a los panas. No ha habido forma. Sí. Hemos incluso intentado llamarlos en vivo, porque nosotros estamos tras la persecución de Greenpeace. De Greenpeace. Buscando. Sí. Así como ellos hacían con la salida. Si la ha visto, llámenos. Igual, si los ven, llámenos. Si usted ha visto a Greenpeace en esta tragedia en la Amazonía ecuatoriana, por alguna parte, escríbanos un mensaje al 0416-534-8710. Estaré en las Mercedes, estarán rumbeando, se estarán gastando los dólares que les entrega Rockefeller para. ¿Y qué rayos se supone que es Greenpeace? Para que la gente nos esté escuchando. Bueno, se supone que yo soy una asociación ecologista que defienden el derecho a la tierra, a la vida, a los animales, que vivamos en comunidad, que podamos convivir todos en esta tierra. Entonces defienden a las ballenas y hacen campañas contra los barcos balleneros japoneses y sacan ropas ecológicas. Japoneses, claro. Y defienden la soberanía de los Estados Unidos sobre la Amazonía. Sí, claro, por supuesto. No, y hacen desfiles de moda en sitios incoherentes con ropa ecológica. Bueno, ¿y qué más ecológico que el algodón? Entonces, ropa ecológica, ¿hecha por quién? No, por Adidas, por Puma, por Benetton. Entonces, ellos están sumados a hacer ropa ecológica biodegradable. Yo, vaya, maravilloso. Bueno, entonces, ropa de plástico, pero que según Greenpeace es biodegradable. No, pero para el trópico hay que usar algodón, no hay que usar acetato. Así es. Eso es una locura. Así es. Entonces, bueno, mételo en Maracaibo. Mételo en Maracaibo que se le ha quedado pegado ese traje ecológico. Sí, pero es una de las pocas organizaciones mundiales, ¿no? Que tiene tanto apoyo por Discovery, por National Geographic, por. O sea. Bueno, que bueno, es que en definitiva no existe en Venezuela. No, o sea, existe, nosotros queremos hacer contacto. Nosotros queremos hacer contacto para que nos dé. No, pero no solo es Rockefeller, también está otro de los magnates de los medios, que es la competencia de Rupert Murdoch, que es Turner. O sea, ¿cuánto dinero maneja esta gente? Ah, pero es que ellos están asociados a Monsanto. Y también, ¿y quién es Rockefeller? Un tipo que maneja el negocio del petróleo a través de los tanqueros, porque ellos son los dueños de todas estas navieras. Ellos son los que tienen las navieras. O sea, ellos dominan el mercado del crudo a nivel internacional, de cómo se mueve el crudo. Ellos son los que financian a Greenpeace. Y estas esas mismas compañías son las que andan contaminando el planeta. Pero ellos nunca hablan, ellos hablan de la moda de la ballena, pero ni por el carrizo de ningún derrame de ninguna empresa. Hay que meterlos en el escuadrón este que montó Diosdado, el escuadrón caretabla. Greenpeace se cayó con Rockefeller, los kilos. A Rockefeller y a su combo hay que meterlo en el escuadrón caretabla, que es un escuadrón que Greenpeace montó Diosdado en su programa. Se cayó con los kilos y si quieres, y si tienes información de Greenpeace, bueno, nos puedes escribir al 0416-534-8710 o también al contraataque en Twitter, @contraataque963. Por aquí sí, estamos conversando con Leonardo Seix. Además, se creó el movimiento de ecologistas, ¿no? Ajá. O sea, el movimiento. Y entonces, tampoco lo les vimos. Pregunté, ajá, y estas organizaciones ecologistas asistieron a este llamado que hizo el presidente Maduro formar. No. O sea, no, esa organización en particular y otras no estaban por ahí, ni la WWF, esa que es un osito panda, el emblema. Es que ellos reconocen la soberanía de Estados Unidos sobre la Amazonía. Seguro que lo reconocen. ¿Sabes que esa la promueven? Cuando tú pones Greenpeace, aparece la del osito panda, que es Warner, yo no sé qué. Nosotros llamamos y lo que te ofrecen es, bueno, vamos, yo te puedo pasar mi tabla de presupuesto para ver para dar los talleres sobre ecología y todo aquello. Lo primero que te lanzan es... ¡Ay, Dios! Y yo le digo, pero ustedes no son Greenpeace, porque cuando tú le das el link dice Greenpeace. No. Para nada, nosotros no tenemos que ver nada con eso. No, con se llama en vivo, pero tú sabes, eso es. Deberíamos hacer esa llamada en especulación. Samuro cuidando carne, diría Chávez. Así es, José Leonardo. José, mira, cuéntanos también de qué se va a tratar este evento del día de mañana, cómo se va a manejar esta actividad. Y cómo la gente se puede integrar. Así es. Bueno, propiamente yo de la actividad no desconozco cómo es que se van a articular. Lo que sí sé es que es un llamado mundial y que se viene haciendo desde Ecuador. Es toda una lucha mundial precisamente para develar el daño ecológico que han cometido todas estas empresas de este tipo. No solo Chevron, son muchas. Chevron ahorita es la bandera por eso, ¿no? Pero no es solo esa, son una cantidad de compañías. Por aquí Rojo me dice que va a haber una... Sí. No, porque parece que a última hora le pasaron la convocatoria. La información. Sí, Ah, bueno, va a haber una actividad en el hemiciclo protocolar del Palacio Legislativo a las 10 de la mañana, okay. Mañana 21 de mayo. También va a haber un tuitazo. Yo no conozco bien, no recuerdo la etiqueta, pero sé que están convocando a un tuitazo mundial con una etiqueta. Qué bueno. Precisamente para apoyar toda esta lucha, que no es una lucha solo por la Amazonía y por los recursos y por el ecocidio que se cometió. Es una lucha por la autonomía de los pueblos. Una lucha antiimperial. Por la libertad, contra el imperio. O sea, es una lucha para defender en solidaridad con Ecuador y con el proceso que lidera Rafael Correa principalmente. Qué bueno, qué bueno. Excelente. Son las 5:42 de la tarde. Vamos a escuchar un poco de música. Sí, sí. Y venimos con más contraataque a la guerrilla mediática. En la casa. Piche, bro. Vaya. Encendido que no se achica en la hoguera. El vino es para nosotros, amigos, la sed. Para el que arroje las piedras. Y sigo con mi camino, que el tiempo es polvo y arena. Sea poco cantar, no será tiempo perdido. Soy como la tierra que en la lluvia se hace barro. Me voy camuflando en el monte por no morir de árbol. ¿Y quién me tuerce el camino? El camino, mi rumbo no ha de cambiarlo. Soy como un río indomable que el viento lo pica, pero sigue más bravo. Venezuela. Continuamos, continuamos aquí en este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa con Leonardo. ¿Con la Chevron o con Leonardo? También. Con Leonardo. No, con Leonardo. Y en contra de la Chevron. Contra la Chevron. Gato. Con la Chevron no, por favor. Ay, mira, nosotros vamos, nos vamos aquí porque hay... Una próxima sección, ¿no? Sección, claro. Ah, tostón, sí, claro. Nuestra sección tostón de arepa. Vaya pues, puchi. En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! ¡Uy! ¡Tostón de arepa! ¡Fapú! Convoca un paro más en rechazo a la violencia que ellos mismos han generado. ¡Y nosotros le cantamos! Como todos. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. La Federación de Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUP, convocó una vez más para el 22 de mayo a un paro de 24 horas, solo 24. No se preocupen, estudiantes, no perderán el tercer semestre seguido en rechazo a la violencia que ellos mismos han generado en diversas casas de estudio. Sostuvo este martes el estudiante de la Universidad, y por cómo lo dice un estudiante central de Venezuela e integrante del Movimiento Nacional por Universidades, Alejandro Padrón. La presidenta de FAPU, Lourdes Ramírez, declaró a medios de comunicación que una de las razones que motiva el paro es el ataque a 18 universidades. Ataques que han sido ejecutados por grupos de extrema derecha que participan en el plan violento de sedición contra el gobierno. ¡Otro paro más! No, vale, eso es un descarado. Oye, hablando de eso, contando cuando venía en el metro, que ellos decían que se tenían que ir del país. Ellos, precisamente por eso, ¿no? Van ya tres meses, o sea, tres semestres que van a perder. Y entonces el otro decía, mira, pero el jueves vamos a tener parcial. No, no, porque hay, pero no hay paro. No, que paro nada. Entonces yo no me gradúo. Eso es paro de profesores, nosotros no. Nosotros vamos a seguir, porque es que yo me tengo que graduar. Cónchale, sí, qué desgracia. ¿Qué? Graduarse países del país. Yo decía, cónchale, ellos deberían irse, pero sin graduarse, porque ellos le cuestan un dinero al país bien grande. Entonces se gradúan. Y después que se gradúan, se van y dicen, esta universidad no sirve, este país no sirve, esto es culpa de Chávez. Y se van bien graduaditos de aquí, sí. Por supuesto. Con su título. Sí. En dolaritos. Pero tú sabes que hay que hacerle un análisis a la FAPU. Porque cuántos... Freudiano también. No, no tipo freudiano. Para que les caiga la ley. Porque más de un penal. Profesor se encuentra fuera del país en este proceso... Que aprovecharon de huelga, de sabotaje, de guerra económica, cobrando. No, cobrando. Están fuera del país, trabajan afuera y cobran por aquí. Bueno, pero sigo, están en Panamá. Hay unos que montaron incluso una universidad en Panamá. Universidades externas. Y aquí no han dejado de cobrar. Tienen 2 años prácticamente en paro, desde el 2011 realmente. En conjunto. Mira, hablando de eso, me llegó un mensajito que desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central, el día de ayer había un parcial. Y como están decididos a que no haya más nada normal en este país, un grupo de gente inteligentísima le echó pega loca a todas las cerraduras de los salones para que no hubiese parcial en la escuela de medicina. Entonces, los estudiantes decididos a hacer su parcial, pues están cansados hace 2 años de no tener clase. Al fin lograron salir y consiguieron un salón en otra facultad y hicieron sus parciales de medicina el día de ayer. Así que eso fue una denuncia que me llegó a mí. Pero eso y para que los marimberos, estás más raspado que... No, pero no los quieren ni en medicina. No, pero ese fenómeno es sabroso. Porque dice, bueno, pero no me voy a graduar nunca. Pero este país no sirve. Entonces, bueno, pero ¿cómo se come eso? O sea, ¿estás a favor, estás en contra? ¿Para dónde vas? Entonces, ellos mismos se están perjudicando. Se critican, se obstinan, pero bueno, pero es culpa de Chávez. Es culpa de Chávez. Es lo mismo que estabas comentando, que no, que no importa, los que están de paro son los profesores, no nosotros. Ay, ¿quién le da las clases? Sí, más no. O menos, ¿quién le da las clases? Más o menos. Eso mismo, claro, yo vi la cuestión, yo no quería intervenir, primero porque no era conmigo y hay que mantener la educación. En esa sesuda, sí. Conversación. No, porque ahí si me meto, marginal. Sí. ¿De dónde eres tú, profesor del UV? Más marginal todavía, entonces mejor me quedé callado y escuché, pero pensé muchas cosas que se le podían responder. Claro, no, es que yo, es que sinceramente. Es María Purísima sin pecado concebido. Son las 5:51 minutos de la tarde. Un tostón de arepa, definitivamente, ¿no? Sin lugar a dudas, un tostón de arepa. Hablando de Greenpeace, hablando tal, bueno, ahí está otra organización financiada, la FAPUC, aquí en contra, y bueno, formando parte de esta guerra económica. ¿Qué tendrá que decir la FAPUC sobre el desastre ambiental en la selva ecuatoriana? Que por cierto, recuerden que mañana 21 de mayo tienen que estar todos y todos los que estén en contra de Chevron. Te lo tengo, yo sé qué van a hacer. ¿Qué? Van a salir a quemar el jardín botánico. Claro. Recuerda que ellos queman palmeras. Los chaguaramas la neo, hay una respuesta coherente. No le des ideas, no le des ideas. Ahí está metido el premio Milton Friedman. Claro. Y los $500,000 que le iba a invertir aquí y se fue para México. Invirtió, fue en la boda en México ya. Son las 5:52 minutos de la tarde. Ya vamos a cerrar este programa. Vamos a cerrarle con un mensaje de José Leonardo, profesor de la Universidad Bolivariana, quien vino a acompañarnos el día de hoy, a pasar un buen rato aquí en este contraataque, hablando, bueno, denunciando a esas transnacionales que han expoliado nuestros recursos durante años y que hoy están siendo detenidas por los pueblos y por los gobiernos revolucionarios. Bueno, el mensaje tiene que ser precisamente que tenemos que entender que estamos en una guerra, que la guerra no es solo contra Venezuela, es contra todos los procesos emancipadores de América Latina. Que a Venezuela en este momento le está tocando una situación bien difícil, que son los coletazos de una crisis que comenzó en el 2008 gracias a George Soros y a todos estos banqueros, ¿no? A todos estos grupos de bancos norteamericanos que se fueron a las quiebras con todas sus pirámides financieras y sus cuotas balones, etcétera, etcétera. Y eso ha venido afectándonos. Chávez logró detenerlo, pero inevitablemente en algún momento la crisis nos iba a llegar. El momento fue ahorita, porque además se acrecentó, se agudizó con una guerra. El mensaje es a no desalentarnos. No desalentarnos porque de esto lo que viene es la muerte. La muerte para nosotros porque ellos nos van a cazar. Nosotros somos un tiro al blanco para ellos. O sea, nos van a jugar cacería con nosotros. Y o es este proceso, con todos los errores que podamos tener, o es la derecha. Y la derecha no nos va a perdonar. Entonces, no podemos perder la fe, no podemos perder la calma, no podemos perder la esperanza y tenemos que seguir trabajando para construir este país. Yo quisiera que el petróleo se acabara, para ser sincero, para ver si todos nos vamos a los campos y nos ponemos a sembrar, porque nosotros lo que tenemos es un problema de producción, que yo creo que es lo que tenemos que empezar a atacar ahora. Bueno, muchísimas gracias, José Leonardo. ¡Bravo! Así es. Yo creo que podemos mejorar ese aplauso con Puchi. ¡Puchi, aplaude, José Leonardo! ¡Por favor! Gracias, gracias. No más que vamos a tener que quitarle el celular a Puchi. Y yo con el celular encima. Mira, nos vamos, mi gente. Muchachas, nos fuimos. Un placer tenerte aquí, Leonardo. Y por supuesto que las ventanas de contraataques y los micrófonos siguen abiertos, bueno, para el análisis. Y las puertas no, o sea que me tengo que meter por la ventana. Sí. Bueno, ahorita cuando salga abrimos por aquí, salimos por la ventana. Diego Mario Bros, el primo de Enrique Mendoza, sobrino de Rockefeller. De Greenpeace y de todo ese combo. Nos vamos, mi gente. Y de aquí hasta que el mar se seque, Cristo te ama. ¡Y Chávez también! Hay que conocer mi campo para hablar de Venezuela. Porque al verlo te dirás cómo me duele mi tierra. Porque al verlo te dirás cómo me duele mi tierra. Tierra de rancho ajeno, de niño pobre, pata en el suelo, tierra sin culpa, Venezuela tierra, sin culpa Venezuela tierra, sin culpa Venezuela. Por eso me dueles, porque eres mi tierra, generosa y buena tierra, sin culpa Venezuela tierra, sin culpa Venezuela tierra, sin culpa Venezuela. ¿Por qué no convertir el petróleo que se lleva y el hierro que se lleva en alivio a tus miserias, tierra? Sin culpa Venezuela, tierra. Sin culpa Venezuela, tierra. Sin culpa Venezuela. ¿Por qué tienes niños sin parques ni escuela? Subdesarrollada, no, super explotada, sí. Subdesarrollada, no, super explotada, sí. Tierra sin culpa, Venezuela, tierra. Sin culpa, Venezuela, tierra. Sin culpa, Venezuela. Basta de hipotecar el sudor de mi pueblo